Va a ser causa de mi muerte tú. Ay tú, ay tú. Tú, ay tú, ay tú. Por no cuidarme ni atenderme tú. Ay tú, ay tú. Tú, ay tú, ay tú. Divirtiéndome con los demás. Ay tú, ay tú. Tú, ay tú, ay tú. Ni una noche más podré aguantar. Ay tú, ay tú. El puente me queda bajito si he de tirarme. Princesa, te tengo muda, no te falta nada, está bien ubicada, pero me andas corriendo, ya no me quieres besar. Tú, tú, tú, tú eres la culpable de que yo esté muriendo. Te veo de blanco, de pena por dentro. Que me vea mal y que siga sufriendo. Y feo, y blanco y con pena por dentro. Tú eres la culpable. Se casa es pa' atender su marido. No es pa' figureo, oye vida te digo. Me tienes a dieta y no me das cariño. Está raro este asunto, me digo. Tú eres la culpable de que yo esté muriendo. Te veo de blanco y de pena por dentro. Que me vea mal y que siga sufriendo. Y feo y blanco y con pena por dentro. ¡Fuga! Va a ser causa de mi muerte tú. Ay tú, ay tú. Tú, ay tú, ay tú. Por no cuidarme ni atenderme tú. Ay tú, ay tú. Tú, ay tú, ay tú. Dividiéndote con los demás. Ay tú, ay tú. Tú, ay tú, ay tú. Ni una noche más podré aguantar. Ay tú, ay tú. El puente me queda bajito si he de tirarme. Princesa, te tengo.